بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, el poderoso, el sabio. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él da la vida y la muerte y es todopoderoso. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Él es el primero y el último, al dahir y al batem, y tiene conocimiento sobre todas las cosas. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días. Y después se asentó sobre el trono. Conoce lo que entra en la tierra como la lluvia o las semillas, y lo que sale de ella como las plantas y los metales, lo que desciende del cielo como la lluvia, y lo que asciende a él como los ángeles y las acciones de sus siervos. Está con vosotros mediante su conocimiento allí donde estéis. Observa todo lo que hacéis. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, y todos los asuntos retornarán a él para que decida sobre ellos el día de la resurrección. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهو عليم بذات الصدور. Hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, y conoce lo que encierran los corazones. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Creed en Allah y en su mensajero y contribuid a su causa con parte de los bienes que os ha confiado. Quienes crean de entre vosotros y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah recibirán una gran recompensa. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ¿Por qué no creéis en la unicidad de Allah, vosotros incrédulos, cuando el mensajero os llama que creáis en vuestro Señor y os comprometisteis a reconocerlo como tal? Si de verdad creéis que Él es el creador de todo. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Él es quien revela a su siervo Muhammad claras aleyas para sacaros de las tinieblas y conduciros hacia la luz. Y Allah es compasivo y misericordioso con vosotros.